por culpa tuya. Tú apenas llegaste, es por las vivencias y de tanto equivocarme. No es un buen momento, mucho me han golpeado, y en cuestión de amor, la vida ya me ha maltratado. Para comprenderme, te hace falta vida, tener mil amores y la mitad de mis heridas. Volar alto, alto y caer de golpe, solamente así comprenderás por qué yo siento tanto miedo de volverme a enamorar, de otra vez poner en riesgo al corazón. Tanto miedo de intentar y fracasar, miedo de perder. Verte, de no darme cuenta que el amor lo tuve enfrente y que siempre estuvo viéndome en tu